Buen día, Hernán. Acá te saluda Ángel y Tincho desde el estudio de La Mosquitera. ¿Cómo estás? Buen día, ¿cómo están? Lo logramos. Lo Lo logramos. logramos. ¡Mamma mía! ¡Qué manera de remar! Genial. Bueno, Hernán, Sí. mamá está más chiquita. ¿De qué trata la obra? Yo no, está acá, lo dice, pero yo quiero que lo digas vos. Perfecto, sí. Bueno, Mamá está más chiquita, es un musical de Buenos Aires, es un referente de los musicales actuales de los porteños, y trata sobre la historia de Rita y su familia, que Rita es una madre muy sobreprotectora y tiene dos hijos, Clara y Diego, y con Diego tiene una relación muy, muy especial, porque Diego tiene una mirada del mundo muy, muy sensible, muy mágica. Y esta relación que tienen entre Rita y Diego hace que su otra hija, Clara, se sienta un poco dejada de lado, un poco invisible se siente. Y en un momento de la historia, Rita recibe una noticia que es que se está haciendo más chiquita. Y esto hace que amenace, se sienta amenazado sus intenciones de controlar y proteger su hogar. Y bueno, la obra trata sobre esta familia. Sobre la familia en sí, uno se puede sentir muy identificado con todos los personajes y trata sobre los vínculos, sobre el amor y sobre esos lugares en los que la vida nos pone a veces y que no estamos preparados para esos lugares, para esas decisiones que tenemos que tomar, pero siempre tenemos que salir adelante de manera positiva y viviendo el ahora, no pensando en lo malo que pasó. En la ficha técnica, leyendo así como al voleo, hay algunos covers que veo que están a cargo Sí. de Camila Costa, Nahuel Arce y la Raquel De Lu. Sí. Covers como más o menos para ir llevándonos qué tipo de ambiente se puede generar. ¿Covers sobre qué temas han hecho? Bien, no, no, no. Lo que se usa mucho en teatro musical, en Buenos Aires más que nada, y nosotros hemos decidido traerlo acá, se le llama cover como al reemplazo de un personaje. ¿Sí? Entonces, Raquel De Lu, Camila Costa y Nahuel Arce son los covers de los personajes principales. Ellos también tienen sus funciones, son como otro elenco que vamos a tener funciones como paralelas. Mira, chao, qué Sí, despliegue. sí. Claro. Sí, nos pasó justamente que el año pasado hicimos el casting y fue muchísima gente con mucho talento. Entonces fue muy difícil decidir. Entonces terminamos con más personas que personajes. Entonces dijimos, bueno, démosle la oportunidad también a otra gente que sea parte y que también nos ayuden en la obra y sean parte del elenco. Así que abrimos también ahí un poco la posibilidad a otra gente. Qué bueno, qué bueno. Sí, Sí, porque sí, das más trabajo. Qué bien. sí. Sí, obvio. Así que bueno, lo interesante también es que en el proceso cada uno fue creando el personaje, si bien el personaje es uno, porque le pasa siempre lo mismo en la obra, pero cada uno lo fue creando desde sus propias experiencias. Entonces no son iguales en muchas cosas. Entonces una función con un elenco es muy diferente a la función con el otro elenco. Así que está bueno que la gente que vaya a verla vea ambas versiones. Está Claro, muy es muy bien. interesante eso, porque puede ver Sí. una misma obra, pero interpretada de otra manera, de dos formas. Claro, Dos obras. exactamente. Claro, prácticamente podríamos decir Exactamente. dos obras, porque que cambia esa forma de interpretación. Exacto. Es muy, muy interesante cómo se han dado las cosas en relación a eso. Bien. Bueno, ¿cómo hacemos para acceder a las entradas? ¿De qué manera? Nosotros estrenamos este viernes y el sábado en el Teatro Quintanilla a las 21 horas y las entradas ya están a la venta en entradaweb.com.ar. Entran ahí, buscan Mamá está más chiquita y se pueden comprar. Si no, el día de la función van a estar disponibles en taquilla. Ah, buenísimo, buenísimo. Recordemos que el Quintanilla se ubica en la Plaza Independencia, Independencia. así que justo debajo de la fuente, de la, Uf. al lado de la fuente. Sí, y hace poco está refaccionado, así que está muy lindo, está hermoso el Teatro Quintanilla para para ir a visitarlo. Doy fe, doy fe. Fui hace poco a ver una obra, La Ajá. Martina, fui a ver. Ah, sí. Y está muy lindo el teatro, está muy, muy lindo, Hermoso. muy cómodo. Está lindo, che. Sí. Bueno, agradecerte, mucho No, por éxito, favor, gracias a ustedes. mucha merda para el estreno y que, bueno, si les va bien y triunfan en el exterior, Ojalá. acuérdense, Sí, no, de todo, estamos anotando todo, piensen tranquilos. Bueno, Todo anotadito. Hernán, muchas gracias y un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes, que estén muy bien. Bueno, ahí Bueno. estábamos hablando con Hernán Iguacel. Así es. Él integra el elenco de la obra Mamá está más Es el chiquita. director.